Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 74. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... el Bayu, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? Oye, ¿qué hace frío o hace calor en Rengor? Está normal, está piola. Ya, sí, eso también aquí está agradable. Güey. Sí, estoy sí, con camisa y pantalones. Muy... encima ando con pantalones y zapatillas. Hoy día, es como que andado todo el día con pantalones y zapatillas, ya no los quise sacar. Pero normalmente ando pura chala nomás, y chorcito nomás si estamos en verano. Que haga frío de repente un poco en la mañana y en la tarde. Oye, último capítulo del podcast, así, de rompe y raja. Sí, último porque capítulo. La próxima semana se viene difícil como para grabar. Está difícil, vacaciones, la gente está de vacaciones, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, siempre está el colapso total. Capitalismo se vive a concho en estas dos semanas. Los regalitos y los regalos, toda la weá. Así que al final decidí, hasta que esta weá decidí hacer un podcast, un poco resumen, hablando de cómo superamos las cuarentenas, el toque de queda, todo eso. Y lo que, en fondo, cómo también hemos bajado un poco el nivel de hacer podcast por distintos motivos y situaciones. Así que hoy día es un podcast. ¿De cuántos? Entre 30 a una hora. No creo que supere eso, hablando un poco de lo que ha sido este año. Y sin olvidar que nos quedan dos podcasts más. Que dos capítulos. El podcast de lo que hemos visto en diciembre y lo mejor del año. Así que duro un momento igual. O sea, a veces este año, por lo que estuvimos conversando antes, va a ser fácil elegir. Pero igual... Es fácil porque siento que fue menos. Eso es el tema. Pero sí, igual es complejo cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Aparte que este año espero que no meta cuchufletas raras ni weas raras. No, o sea, no, este año no. Este elija año ordenado, los 10 mejores y yo creo que hay que elegir 5... honorables. Menciones honrosas. 5 menciones honrosas y sería. Nada de categorías ni weas. O sea, no, voy a estar organizado este año. Las menciones honrosas son... no importa el orden, porque es un orden que no es ni mejor o peor, pues distinto a ya el ranking del día 1. Distinto al ranking. Así que eso. Puta, haciendo un poco resumen y lo que me acuerdo, partimos el año. Estábamos en cuarentena, ¿cierto? Partimos el año en cuarentena. Sí, sí, porque se decretó cuarentena como justo para la Navidad. Enero. No, para diciembre acá en Rengo, por lo menos. Ah, ¿verdad que yo pasé la Navidad? La Navidad yo la pasé, y Año Nuevo yo lo pasé en Santiago, po. Yo no, primera vez que, o sea, había pasado el Año Nuevo en Santiago, y la Navidad, no me acuerdo si la había pasado en Santiago antes, pero el Año Nuevo sí, por los fuegos artificiales, porque, puta, jeté a los fuegos artificiales, po. Año 2019, vi los fuegos artificiales, y sería. Nunca más hubieron fuegos artificiales, al 2018. Los fuegos artificiales acá se, sí, pues, tiene que ser el 2019, que el 2020... ya no hubieron fuegos artificiales por el tema de la pandemia. Ah, verdad. Entonces, sí, verdad que se cancelaron todas esas cosas. Se cancelaron. Entonces, sí, pues viví. Estábamos en cuarentena, estuvimos en cuarentena, no me acuerdo, hasta como mayo, junio. Más o menos. Más o menos, sí fue. Y el toque de queda que lo levantaron hace poco. Igual. Sí, ahora que lo pienso, sí, pues fue como hasta abril, mayo, porque fue por el tema de las vacunas. ¿Verdad que empezaron las vacunas? Sí. Bueno, aguante las vacunas. Las cuatro vacunas tengo. 3 de coronavirus y una de influenza. Ah, viejo culiao, no. No. Yo, ¿cómo? Mi lema dice, si es gratis, pa' dentro. Aquí está el brazo. No, aquí está el brazo. Iba a decir pa' dentro, pero después no voy a faltar el güey que se iba a cobrar y no venga con weá. Igual... debo decir que echo de menos igual el toque de queda, weón. Mucha bulla. Ay, cualquier voy a los culiados que esa no puede ser, insisto. No se puede. Chile no es un país para hacer carrete de domingo a jueves. No me interesa que hagan carrete los viernes y los sábados. Pero no hagan carrete en la semana, vos, conche tu madre. 2 de la mañana y todavía los culiados gritando. Y me decimos, como yo vivo en edificio y tengo al frente un edificio, entonces se escucha todo el eco, los culiados hablando, gritando y pasándola bien. Me da unas ganas de tener una pistola culé así apostón. Ay, ay, ya. No, apostón, no, pues si no quiero matar a nadie, no, no voy a matar a nadie, si es para pa que así como. O una de paintball, así me, ahí me sale todo el republicano. Sí. Pero es que, puta, weón, es que, weón, yo no meto bulla. Yo no meto bulla, no hago fiesta, bueno, no tengo amigos. No meto bulla, ¿cachai? Entonces, y si tuvieran un carrete también estaría preocupado de no molestar a los vecinos, ¿cachai? Sí. Por el horario, porque la gente tiene que trabajar y hacer weá, entonces es molesto, weón. O por lo menos esperen que me quede dormido, weón. Me quedo dormido y ya quedándome dormido no hay drama. Yo no voy a despertar. El problema se genera en verano. Porque en verano dormís con la ventana abierta, weón. Yo en invierno no, porque con la ventana cerrada se escucha súper poca bulla. Pero en verano no, en verano se le es mala la weá. La acústica es muy mala. Pero bueno, uno después igual aprende a vivir con eso, pero es incómodo igual. Como que en la semana me incomoda mucho esa weá. Podrían ser mejores vecinos los culiados. Así que me voy a comprar una pistola de paintball, cuando malo voy a levantar un pencazo de pintura en plena frente a un culiao. Para que paren la wea. ¿Qué más? Se murió la vieja. Volví al cine. Ya, mira, sí. ¿Qué estás riendo? No, se murió la vieja, decía. Antes de decir, ¿qué más? Ah, también. Volví al cine. Ah, ya. Volví al cine, acuérdate que. O sea, volví al cine este año. Ah, ya, yo he ido al cine. Pero así todo, yo siento que no voy a volver al cine por un tiempo. O sea, no me interesaría ver Spider-Man al cine. Como que no ando caliente con la wea de ir a ver wea película al cine. Yo tampoco, como que. Yo tenía ganas que ir a ver Dune. Yo quería ir a ver Dune, pero puta, no pude. Y como que la sacaron rápido de cartelera, encuentro yo. Duró como. Un mes. Y fue. Ah, pero está dentro de lo normal. Nah, poquito. Sobre está todo dentro de lo normal, porque está bien, es Dune, pero es Dune para unos pocos weones nomás, po. No es Harry Potter la weá, no es. Sí, pero no sé, no es una película más chico. Sí, pero no es una weá más masiva, entonces. Duró lo que tenía que durar. Pero. No, no estoy. Sí, es que la única weá que me puede tener como un poco más como. Oh, ya quiero ir al cine. Sería ir a ver Matrix. Puta, sí. Sobre todo. Sería como la. Pero así todo, no pagaría IMAX. Como que ya IMAX, como que me lo saqué y dije, es que ya no, porque hay que pagar casi como 8 lucas, weón. Sí, un juego es esa weá. Sí. Un juego caro. Es súper caro, 8 lucas, weón, por ir a ver. Si es que es demasiado caro 8 lucas por ir a ver una película, weón. Sobre todo, a mí lo que más me molesta es el 3D. Sí. Porque los lentes culeados que te pasan están como el pico, tenés que estar como en una cierta posición porque si te moví un poco la weá se empieza a ver como así como que estoy llorando, weón. Entonces, tengo harto quejas respecto al IMAX, en el sentido que prefiero que me cobren esa luca, esa 8 lucas, pero que la película sea en 2D y no en 3D. Yo insisto que el 3D no aporta ni una weá en el cine. Es la weá que menos, la tecnología que menos aporta en el cine el 3D. Siempre lo hemos dicho, sí. Entonces, concuerdo completamente. Yo Matrix es como que la voy a pensar. Así como voy a esperar que pase las 2 semanas y la voy a ir a ver por 2.500. A un cine culiado pasado, pichi. A un cine porno. Te están mirando un cine joven ahumada. No, ya no existe esa wea. Existe, ¿no? Ah, sí, pues todavía está esa. Sí, no, sí hay uno, pero no me acuerdo. Sí, ¿cuál? Sí, no, San Agustín parece que fue el que desapareció, parece. No me acuerdo, porque yo no. Pero puta, uno de esos dos era el que estaba pasado, mi amor. Tuve mala experiencia con ese cine culiado, así que le hice la cruz por harto tiempo. Harto tiempo. Pues lo creo que lo remodelaron uno de esos y quedó ya ahí, quedó bien. Es que ahí la cagaron porque ahí tenían como dos cines juntos. Sí, era como y a dos cuadras de uno estaba el otro. Entonces como que al final después te dejaron uno tirado, o sea, los dijeron que dejaron de arrendar la weá y quedó uno nomás por el centro. Incluso hay un cine que está en un mall vivo. Ese parece que también es Hoyt. Parece que es el que está ahora, el de Hoyt, el mall. Ya. Yeah. Y ese es piola igual. Pero ir al centro está roto. Es otro país el centro. Que la alcaldesa tiene la culpa. La alcaldesa tiene un mes, pero tiene la culpa, la weá. Sí. El tema es que prefiero igual, es más tranquilo, igual ir para arriba, weón. ¿Qué la va a hacer a la weá? Es otro mundo, la weá, otro mundo. Si fuera así para acá, sería la raja. Cualquier área verde, esa weá. Así que bueno, vi igual las películas que quería ver, ya. Como del año. Así que quedo tranquilo. Imagínate que no sé, de lo Eternal. Nah, chao, voy a esperar que en 2 meses más llegue a Disney Plus. A Disney Plus. De hecho, puede que salga antes en Torre, así que. También. Pero sí, no, yo sinceramente tampoco. Ya como que estoy con las de superhéroes. Ni siquiera he visto la de. La que sí me pinca, que es la de. La serie de Hawkeye. Sí, he escuchado. Y hace poco ya estoy escuchando a alguien que decía que la weá era buena. No, y que nadie hablaba de la weá. A mí me tincaba porque me cae bien ese personaje, porque siento que era de lo interesante y. Pero yo he escuchado que la mina es más. Ha sido un personaje como bacán en la serie. Ya. La coprotagonista. Ya, la hija. Es la hija, ¿cierto? ¿O no? No tengo idea. La weá es ponerle un click y verla. Hacerle click y verla, weá. Sí, pero no quería, porque igual yo siempre la veía con unas amigas, pues, y es como que quiero así como retomar esa como tradición. Qué bien. Ya. Sí. No, yo. A mí me gusta ir viéndola mensualmente. Como que me gusta esa weá estar atento a la serie y verla, ¿cachai? Me ha pasado con toda la serie de Star Wars. Bueno, Star Wars también va a tener serie, pues. Sí, pues. La de. El libro de Boba Fett. Sí, pues. Esa weá se viene luego. Sí. A finales de mes. Así que. Weón, Cobra Kai. 31 de diciembre. ¿La cuarta? No he visto nada de Cobra Kai. No he visto la temporada anterior. Ah, no, yo Cobra Kai, bueno, para mí. Yo siempre. Acuerda, yo fui un evangelizador de Cobra Kai en su momento cuando era de YouTube. Sí, no, yo ahí reconozco que tú. Sí, pues tú me dijiste también que la viera. Bueno, Cobra Kai, yo me acuerdo que me puse a verla un día como a las 11 de la noche. Vi el primer capítulo, vi el segundo, vi el tercero, vi el cuarto, ya la terminé de ver. Que además el formato es bacán, el formato es media hora, si mal no recuerdo. Sí, yo creo que es el formato de media hora, es uno de los mejores formatos que hay. Ya me pasa con Ted Lasso que vi este año. Y también, esa weá de media hora. También veía media hora. O sea, era media hora. Gondius. ¿Cuál? El Mandalorian, también era media hora. También, sí, de repente se pasa un poco, pero en general, yo siento que los 30 minutos en una serie, como que es el tiempo perfecto. Sí. Porque sentís que pasó rápido, pero sentís que avanzó. Como que bien, avanzó bien. Además te cuadran los tiempos, pues así como ya, tengo media hora, listo, serie. Sí, o de repente, a 2 horas veo 4 capítulos. No, es que por eso como que te sale más fácil para organizarte, porque 45 minutos por alguna razón como que para mí es una hora. Cambio media hora es media hora. O 20 minutos también cuando son los animes, sí. Es como que veis 3 capítulos por hora. Sí, no, yo en animes estoy como almorzando viendo un capítulo y a veces alcanzo a ver 2. Por eso como que también me gusta ese formato de la media hora. Y a veces, o sea, de los 20 minutos, a veces veo como un capítulo de 20 minutos y después veo un capítulo de 10 minutos de otra serie. Por ejemplo, los que son generalmente los monos del Cartoon Network, que ahora están como durando 10 minutos. Donde ahora de la aventura, esto de los... ¿cómo se llama esta serie? ¿Y hoy Hora de Aventura terminó? Sí, terminó. ¿Y era al final, era todo lo que decía? No tengo idea, no he visto la última temporada, me falta ver solo esa. Ya. Como que la he dejado estar, no. Sé que está disponible para venta. Puta, me da flojera ver esa weá. Es que sí, las primeras temporadas son como muy capítulos sueltos y muchos ver como cuestión. Igual yo, a mí me gusta, ¿eh? Yo me reía caleta con algunas cuestiones y otros capítulos como que son más como súper ingeniosos en cómo se desarrolla todo. pero ya como que varias temporadas más adelante, ahí es cuando ya empieza a agarrar recién como una historia, así como que empieza a salir el backstory de todo lo que es la serie. Ya. Pues son como muy pocos capítulos que empieza a pasar eso, pero son como los que... Es como que ya tenéis que estar enganchado emocionalmente con la serie como para... A ver, igual yo no le critico nada a una serie así, porque imagínate Detective Conan. Sí. Que cada 100 capítulos, cada 50 capítulos, recién los buenos están adelantando algo de historia con esto del Hombre de Negro. Sí. Y de ahí vuelta, ¿no? Otros 50 capítulos de puros casos culeados random. Y después vuelta, otros capítulos más que hablaban sobre la historia. Entonces, puta, no tengo nada que decirle a una serie que es mucho más corta que ver y aparte igual de Detective Conan, como que cada vez los casos eran más como esta katakana y esta hiragana y esta letra culia que sí, ya la voy a terrible japo. Sí, sí, se volvió demasiado barrera cultural después. Sí, esa weá es rara, porque decir, puta, en español esa weá no se da ni cagando. No podía esa weá, no sé. Pero los toguanes como tienen los distintos como formas de escribir, esas tres formas que tienen de escribir el paloyo, Incluso la otra vez leía, ahora no sé si es verdad, la típica web que veo en YouTube, o leía, no sé, random, que en algún lado era como que los güeyes no podían, como, los güeyes tenían que preguntarle cómo se pronunciaban los apellidos japonés a algunos güeyes, sí, por la forma en que se escribían y toda la web, porque es que estos güeyes tienen distintas formas. Sí. Y no todas están como, no aprendís todas las weas, pues como aprender, como que aquí habláramos español, inglés y mapudungu. Y tenéis que saber los tres. Y no manejáis los tres bien, pues, weón. Sí. Es difícil como manejar como tres. Como casi tres idiomas. Como son como casi tres idiomas la weá, pues. Es compleja, aparte que esa weá tiene esos, los kanjis que son como dibujos y representan algo. Sí, weón, es complejo yo creo que el complejo del idioma es esa weá que tenga tres formas de escribirse. Esa weá es como compleja cagarse. Siento yo. No sé, no voy a aprender japonés, por lo menos por ahora. No sé, no sé español, weón, voy a aprender japonés. ¿Y tú viste hartas series este año? Pocas. Pocas series. Yo creo que este año igual me marcó un poco también el anime. Siento que partí viendo. Al tiro me vi una serie completa, que fue Initial D. Y después fue el tema de ahora último, que he agarrado y he estado viendo como varios animes. También, pero hice una gran compra. El tablet. O sea, digo, el iPad. Por favor. El iPad, o sea, el iPad, no el tablet. Ya, lávate la boca antes de llamarle tablet a mi iPad, por culiao. Lávate la boca. No, a mí el iPad me cambió la vida. No, ¿sabes qué? Para lo que yo quería, que era leer manga legal e ilegal, me han dado impecable, weón. Le tiro a la weá nomás y leo. Y así, puta, leímos también algunos mangas que leí y te dije, oye, léete este manga, weón, que está bueno. Y empezamos a leer algunas cosas en conjunto. Y leí otras historias también. Entonces, no, es súper cómodo. Es súper cómodo. Y me sirve. Incluso ahora estoy leyendo libros ya en el. Leyendo libros porque así aprovecho de ir leyendo y sacando los textos, palabras que me gustan, voy sacando como haciendo, no resúmenes de los libros, sino que sacando weas que pienso que son interesantes, incluso de libros que son de ficción, que a veces tienen frases, weas bacanas, también las voy sacando, para no olvidarme, porque también, pues estaba viendo en YouTube métodos para no olvidarme de las weas que leo, pues, o de las weas importantes que siento de las weas que leo. Y sí, el iPad, puta, en el sentido también, sentido para ver. A veces veo videotutoriales cuando viajo. Sí, como eso, como que lo he ocupado harto para el tema de lectura. De lectura, sobre todo de manga. Como que pensé que iba a leer cómic, y creo que cómic no leo nada, pero manga leo caleta. En ese sentido es comodísimo cagarse. Puta, series, no, series creo que estoy al debe. O sea, he visto. Este año ha sido como el año de ver Disney. Ya. Yeah. Como que Disney fue como que me vi Mandalorian al día, The Bad Batch, de Star Wars. También. Uy, no he visto nada de eso. Yo vi todo lo que hasta ahora, salvo la de Hawke, he visto todo lo que es Marvel serie. Yo he visto Loki y WandaVision ahí. ¿Cuál? Ah, sí, no, pues también, no, pues, ¿verdad? Está la otra, la de. Y Winter Soldier, pues. Winter Soldier, ¿verdad? También. Si me falta Hawke, Hawke es lo que me estaría faltando. Yo también he visto todas las Marvel. Menos Hawke. Pero por serie, otro tipo de serie, no me he puesto al día con series que siempre digo, ya sé que voy a tomar una serie y la voy a ver. Lo que sí tengo pensado, yo creo, para mis vacaciones es agarrar los Blu-ray de Los Sopranos, abrirlo y empezar a ver Los Sopranos. ¿Y no la vi desde HBO al tiro? Y así mantener los Blu-ray cerraditos. Que los Blu-ray otra cosa, pues weón, no venga ya faltando respeto. No, cambia calera. En los Blu-ray, la música, o sea, no, el audio, puta, es que el audio tiene que ver por un tema de que las películas piratas, el audio está modificado. Pero la imagen en Blu-ray es otra wea. Sí, no, sí. Todo. Ahí sí se nota la diferencia entre ver un streaming y ver Blu-ray. Ahora, no tengo reproductor 4K. Así que, pero tengo unas películas que están 4K, pero porque las compré en Blu-ray 4K y me costaban barato. Creo que la que tengo así es Terminator 2. Y la otra parece que es el Joker. Son las dos que tengo en 4K. El Vivimos. Sí. Y yo creo que este año tocaría ver cuánto se llama el Soprano. Como que sería ver, sí, porque nunca sabe qué puede pasar mañana y me voy a ir siempre a Los Sopranos. Quizás me la cobre el de arriba. Los Sopranos sea la clave. ¿Qué más de este año? Que, o sea, por ejemplo, para mí este año ha sido penca en cuanto a lectura de libro. Casi en Goodreads, mi desafío es puramente manga, o sea, cómic. Los cómics han sido los que me han salvado. Pero libro, no. Creo que el último que leí fue este libro de autoayuda. No me acuerdo. ¿Cómo se llama este? Dame un segundo. Este de. De Hill. De los. Algo de los. A ver, ¿qué cómo se llama? No sé. Napoleón Hill, ya ahí me acordé de que el autor es Napoleón Hill, un libro súper antiguo. Que estos libros de autoayuda de. Piense y hágase rico. No, te pones caliente, leer esa weá, es terrible. Esa weá se escribió como en los años 30, 36, antes de los 40, del año 40. Oh, tiene unas partes, pero demasiado fome esa weá. Pero igual tiene alguna idea interesante. Tiene alguna idea interesante de la weá. Pero la weá es bien clara. Si tenéis plata, vais a ser rico al tiro. Y si no tenéis plata, es súper difícil que seas rico. Lo que sí siento yo es que podéis adquirir una estabilidad. Y si le pegaste el palo al gato, puta, son muy pocos. Generalmente el tema de los ricos es una weá que ser rico. Pero igual me interesa, me gusta leer estos libros. Porque de repente a veces son como. Te van contando como historias, las historias son entretenidas. Pero pienso seguir, o sea, sigo leyendo libros culiados así de autoayuda y libros más serios. Como que te pesqué unos libros de economía y de política, que siento que en política estoy bien débil. Y en economía también soy como súper débil, pues lo que uno ve y todo lo bueno. Entonces, menos libros como de libros como básicos, pero no lateros, que explican cómo funciona la economía, cómo ha funcionado la economía desde tiempos inmemoriales hasta ahora, y también tengo algunos de política para entender mejor socialismo, comunismo, y bueno, también estaba metido el capitalismo, que al final es como que la hueá un ciclo culeado entre plata y política. Así que me ha interesado como tomar libro y tener como, en vez de decir lo saqué de la Wikipedia o lo saqué de YouTube, es decir, lo saqué de X libro y aparece, y por lo menos tenía un weón que me imagino yo que hizo un estudio riguroso en la weá. Espero que no sea como una weá fake. ¿Qué más de este año? Puta, espero yo que respecto al tema de pandemia, ya no volvamos a cuarentena. Salvo que la weá se descontrole, pero hasta ahora Chile ha andado bien. el tema de la vacunación ha andado bien, los sacos wea son súper pocos y puta, más que unos sacos weas protestando en el... Cuando digo sacos weas, digo antivacuna. ¿Cuánto se llama? Y antimascarillas. Ah, bueno, sí, todos esos sacos weas. Puta, iba a decir como que todos los que votaron por París, pero ya, ¿para qué vamos a andar con weá? No me voy a ir. Bueno, pues, Javi. Algún weá sea un incauto. Algún weá sea un incauto y toda la cuestión. En Santiago hemos andado bien. Estamos bien. Ahora ya están vacunando ya hasta los cabros chicos. Ya, ya, está, ya. Yo creo que un punto ya. Ya vamos a estar vacunando a los perros. Ya vamos a estar vacunando a los perros ya. No, no, en sentido, nada que decir. Quizás al principio la weá era como rara y toda la cuestión, pero en cuanto al tema vacuna, me han dado súper bien. Podrán haber algunos detalles y todo, nada es perfecto. Pero comparado a otros países que podrían andar mejor que nosotros y valen callampa. No, nosotros andamos súper bien. Sí, yo creo que igual nosotros tenemos conciencia de vacuna, weón. Sí. Porque sí, es que teníamos 90, la guarda sarampión, teníamos la cuestión. Sí, en los 90 pegó harto el tema de vacunarse por el sarampión, todas las vacunas que nos ponen cuando chicos. Yo creo que actualmente el internet culiao y todos estos güeyes que hablan de estos famosos... ¿cómo se le...? Estas conspiraciones culiadas que inventan de la nada, que son... Que si tú las veis suenan divertidas la guarda, pero weón, o sea... Podéis contrastar la weá con un paper o documentos de verdad de weones que están estudiando la weá y no un weón que de repente miró el desodorante, o sea, ¿cuánto era el Lysophore? Y decía SARS, la verdad. Y bueno, los weones ya sabían. Y la weá es una, existe una cachada de weá SARS o los COVID, pues, weón. La weá COVID es como. La weá dice 19, o sea, habían 18 años. Así que en ese sentido no nada que hacer, pues sí, las vacunas han salvado vida. Esa weá es un hecho. Es un hecho y no. Yo voy a estar experimentando. Los chips. Te digo, weá, chistoso los chips, es que después vi en una página web decían que había unos chips culeos que eran terribles chicos. Cagué la risa con esa weá. Es como 5G, pues, weón. También, porque la weá que se que te iba a sacar los líquidos de la rodilla. Sí. No sé, nunca entendí la relación entre los líquidos de la rodilla y el 5G. No. O sea. El 5G. Yo puedo entender que hubo un tiempo todavía que con las antenas telefónicas había gente que tenía antenas telefónicas en los patios de las casas y tenían problemas. Sí. Que era este, que tenían dolor de cabeza, esa weá. También, sí, me acuerdo de esa sí, yo creo que sí. O sea, tener una antena quizá en un sector donde estáis, donde viví, que estáis todo el día, ya puede ser que. Pero es que no, hasta el momento, bueno, tenemos el tema de que no está comprobado. Que tenemos weas que no están comprobadas si realmente la weá te afecta o no. Se han hecho estudios, pero como siempre, pues. Yo he visto que se han hecho ciertos estudios, pero la weá es que siempre hay de todo, porque hace poco leí que habían hecho un estudio y que la cafeína al final no te da sueño, o sea que no te quitaba el sueño, como decían. Yeah. Y además debe pasar que hay gente que toma café no le hace ni una weá. Pero entonces, ¿qué, ese efecto estimulante ya no es falso? Porque igual te... Una wea sí, pero puta, yo lo veía el titular nomás. Pero es que igual quizás la wea no era así. Ya, ahí sí que no sé, porque... Voy a tener que... Entonces, al final, yo tenía entendido que sí, que produce cambio a nivel sistémico. Se supone que la wea... Sí, pues se supone que sí, es cafeína la wea. Sí. Pero había unos weones sacado un estudio. Ahora, puta, los estudios siempre al final uno igual cuestiona. Pues como el estudio de anticalentamiento global. Sí, pues es que eso, el tema de un estudio científico es que igual sigue siendo un estudio científico, por lo tanto tenéis que igual cuestionar el método, todas las variables que puede tener uno y... Sí. Queda sujeto a investigación. Ahora la weá es que, puta, simple vista, es como raro que no seamos causantes del cagazo, el cagazo del calentamiento global, pues weá. Es como... Difícil ser negativo. O sea, siento yo que. Sí. es difícil ser negacionista porque si tú lo miras así, así como por a la lógica, digamos, puta, las ciudades son más grandes, estamos arrasando más con el ecosistema, estamos haciendo cagar el ecosistema, cambiamos ríos de posición, ¿cachai? Dejamos la se vierten litros de petróleo en el mar. Entonces, tenemos la cagada a nivel... hay soluciones para weas, sí, pero es que tenemos que... el tema está en que en qué punto se hace el corte, en qué punto hay que hacer la cagada, si y la cagada ya está, tenemos temperaturas muy altas y todo ese tema. El tema está en que igual uno es flojo, porque uno igual podría leer más del tema y hablar con más argumento propiedad. Ahora, el tema está en que yo siento que no hay pa' qué. Una wea que no... Es como el tema de las vacunas, weón. ¿Vos sabéis que las vacunas han salvado vidas y que antes la gente, los cabros chicos se morían, había mucha mortalidad infantil? Y que el tema de las vacunas ha ayudado a erradicar enfermedades y ha ayudado a que uno pueda vivir más años, ¿cachai? Dentro de eso también todo el avance de salud en cuanto a que podéis vivir más tiempo porque llegáis, no sé, en urgencia tenéis una cachada de aparatos que te pueden mantener vivo. Pero me perdí un poquito. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, porque estábamos hablando de la pandemia. Sí, sí, pero, por parte... sí, no, que como que íbamos a hablar como del año de podcast. Sí, qué puta. Es que todo tiene relación. Un año en que todo tiene relación. Todo ha tenido relación. Y ahí de repente volvimos en el tema y todo. ¿Cómo diría? Es que hoy día, ¿cachai? Es que un capítulo. No, sí, es capítulo relajado, conversación. Relajado de final de año. Es que más, puta, el podcast ha estado súper. O sea, este año ha sido. Bueno, grabamos menos que el año pasado. Sí, es que el año pasado, un poquito más irregular este año por tema tanto de problemas técnicos más malos como por vacaciones y desgaste. Y yo creo. Sí, como si. Y también yo creo que el tema que se haya levantado la restricción de la cuarentena ha hecho que también nos movamos más, entonces tengamos menos tiempo también para el podcast. Sí, pues yo el año pasado tenía que ir presencial a mi pega dos veces a la semana durante varios meses. Estuve desde abril hasta junio, que iba solo, solo dos días ahí a la semana. No, miento, duró ese tipo de horario, duró como hasta octubre, me parece. Sí, creo que fue harto. Sí, fue harto. Estuve como hasta octubre yendo como dos veces a la semana y el resto de la semana como que yo trabajaba desde la casa y si tenía que ir, iba. Y este año fue al revés, pues este año me toca ir siempre, bueno, que el horario normal, pero me empezó a tocar... hacer más pega de lo que ya hacía antes. Ya en vez de salir al horario de pega normal, ya estaba saliendo una hora, dos horas después. Por eso como que también hubo como un desgaste en ese sentido. Y aparte nosotros, bueno, agregamos otro horario más nosotros también, pues. ¿Cómo así? Ah, verdad, pues sí. Nos juntamos los martes, sí, pues, a jugar. Nos juntamos los martes a jugar cartas y, o sea, a jugar por internet o... ¿Sabes? O hablar cualquier wea también a veces. O hablar cualquier wea, como que sí. Aumentamos eso. Entonces, hay veces que nos juntamos dos días a la semana, martes y jueves, porque te lo juntamos los puros jueves. Sí. Yo creo que puede ser que también eso desgaste un poco. Sí, pero generalmente el martes es más lúdico, pues hay martes que sí. Aparte, ¿cachai? Que el podcast a veces no tenemos un tema hasta minutos antes de partir el podcast. Bueno, igual también yo este año le mando solo a los chiquillos del Discord. Que armamos como un grupito que empezamos a juntarnos los viernes dibujando ahí en Twitter partimos. Y como que se armó un grupito y siempre estamos reuniendo los días viernes como a jugar así, dibujando, jugando bachillerato o cualquier cosa. Y de vez en cuando también nos juntamos los sábados a ver alguna película. Y ahora estamos juntándonos como los lunes y miércoles por lo general a ver como un capítulo de alguna serie. En estos momentos estamos viendo Succession. Ya. El... Oh, ¿verdad? Pues vi historia de un matrimonio también este año. ¿Dónde estaba? ¿Que la iba a poner dentro del ranking? No. No. No, sabía que no iba a poner dentro del ranking. No. No es como tanto que me haya pegado de esa manera. Este año volvimos a tener, yo creo que, nuestra sección más desgastadora del año. Que es ver película, una película de terror. Ah, sí. Cada día. Bueno, este año no fue tan a cada día. El año pasado yo la cumplí, pero así. Veía entre una o dos películas diarias. Sí. Este año, no, a veces pasaba un día, dos días y tenía que ahí empezar a recuperarme, pero vi más de 31 películas. Lo que sé es que quizás el próximo año deberíamos darle temática diaria. Así malo yo. Una temática, así como ya, este día una película de terror latinoamericana, una película de terror de slasher, una película de terror antigua. Deberíamos. Porque he visto que hay gente que lo hace así. Pero es que, no, yo prefiero ir sacándome gustitos, sacándome espinas que tengo. Sí, yo también lo hago, a veces lo hago, incluso a veces lo hago durante el año. Sí. Porque ya voy a ver esta wea. Pero sí me invita a ver una saga, siempre como que trato de sí, ver yo una también, saga. Sí, yo al menos hice así eso. Larga. A ver, yo no tan largas, pero sí vi, por ejemplo, la wea de los Fear Street, se lo vi porque es más cómodo, pero... Ah, no, yo este año lo que hice fue como semanalmente hacía como una temática. Ah, ¿verdad que hiciste esa hueá? Sí, o sea, eso hice y como que anduvo bien, como que me gustó la idea. Yo... Como para ir explorando este distintos géneros dentro del mismo terror. No, y este año me relajé caleta, parece, ¿no? O sea, este año como que la hueá lo llamo haciendo como 20 años. Bueno, pero 74 capítulos no deja de ser... Sí, no, es igual. Igual, bueno. Bueno, lo que es claro es que vamos a tener cambios para el próximo año. Sí. Tienen que haber cambios, estructuración. Aparte que, bueno, entre comillas, no nos hablamos mucho, pero porque tenemos que planearlo. Vamos en vacaciones, creo que a planearlo bien. Que el tema de que sigue un spin-off del podcast. Que lo venimos diciendo el año pasado. Sí, pero yo creo que ya este año se va a salir. Es que, yo creo que ya este año ya como que retomamos el tema fuerte de los juegos de mesa. Sí, es que aparte de eso, los días martes generalmente estamos jugando juegos de mesa como online y como que ha estado funcionando bien, ¿no? Como que es bacán ir conociendo nuevos juegos de mesa que no hemos probado, ir cachando como distintas interacciones con distinta cantidad de jugadores. Porque hay jueguitos que... Para dos jugadores se siente muy distinto a cómo se juega de a cinco, el mismo juego. Sí. Y esa weá es bacán. Bueno, en todo caso, yo creo que, acuérdate, el único podcast que hemos hecho de juegos de mesa fue el año 2020. Son los únicos 2 años que hemos hecho de podcast. No, pero ahí, porque este año no hicimos nada, no hemos hablado nada. Por lo mismo, este año no. Porque como tenemos el tema de hacer el podcast y, puta, yo no quería en particular sacar el podcast porque es cierto que el podcast tiene que tener... reunión de pauta. Sí. Porque. Para que sea más corto, primero que todo. Sí, porque la weá es más de nicho, po. No, y aparte que sí, pues. O sea, tiene que hablar de película. El podcast normalmente nosotros es hablar de algún tema relacionado con el cine, la literatura, los cómics. Entonces, puta, hace un ranking, hablamos de lo que hemos visto el último mes. Entonces es como fácil, como que yo siento que es fácil, pero siento que armar un podcast de juego de mesa, la idea también es que a la gente le den ganas de jugar, po. Y es más difícil, siento yo, llamar a que la gente le guste jugar versus a que decir, oye, sé que, mira, esta película me gustó, vean esta película y toda la cuestión. Es que, aparte... Aparte es más fácil ver una película que comprar su juego de mesa. Sí, no solo eso, sino que también yo siento que todavía hay como cierta resistencia a lo que son los juegos de mesa por prejuicio. Uno, porque el Monopoly o el Cariocas. Como, bueno, de hecho ni siquiera se considera como el Carioca o el póker como un juego de mesa a nivel general. A nivel general son juegos de cartas. Sí. Y los juegos de mesa se consideran como el Ludo, el Carioca, el Ludo, el Gran Santiago y toda esa wea. Y por decirlo de una manera, como que se considera como un juego, como una wea aburrida, porque igual esos juegos son como largos, son como... fomes, pero cuando empiezan a conocer los juegos de mesa más entretenidos, como que, oye, entretenido esta weá, dice la mayoría. Como que ahí se le pierde el prejuicio, pero una vez que juegan, y esa es la weá, hay que jugarlo, no nos sirve como escucharlo nomás. así como de sí, qué se trata. Sí. No te sirve tanto que te entusiasme alguien de puro hablando, sino que y de hecho ni siquiera sirve tanto el jugarlo online. No te llega la misma sensación cuando lo jugáis por páginas de internet. No va a ser nunca igual. Lo que no, sí, no es igual. Te puede ayudar en ciertas situaciones. Sí, pues, son, por eso es para aprender. Que el setup sea muy largo el juego. Sí, o para tirar la talla mientras estés con amigos por internet, pero eso, a la experiencia de jugar jueguitos en persona es muy distinta. Ahora sí, la modalidad online sirve cuando ya lleváis un tiempo jugando, sí, porque te da una idea del juego. Sí, sí. Y ya tenía una idea más avanzada y preconcebida de si ya sé que esta hueá lo podría comprar o esto en mesa tiene que ser puta la hueá entre. Sí. Pero eso va a depender siempre de que ya tenéis que tener un bagaje. Sí, por eso como que más he estado convenciéndome este año de que una de las cosas que más me gustan los juegos de mesa es que al final sigue más que un juego de mesa, es una actividad social y lúdica. Sí, porque yo en general creo que no compro, no tengo juegos de mesa para jugar de a uno, el me quedo con el viernes y el otro que tengo lo estoy vendiendo, y hay uno de dados de la Segunda Guerra Mundial, porque me gusta la Segunda Guerra Mundial, que lo quiero tener, y porque es de dados, entonces me gusta, tiene esa hueá de tirar dados y enojarme. Pero en general, por ejemplo, evito juegos de uno. Sí. Yo de hecho tengo un juego de mesa de uno instalado en el celular, y que dice sí, lo juego harto de hecho, el One Deck Dungeon. Ya. Y entrete, pero Nika me lo compraría. Porque pese a que me gusta harto en celular, siento que el tema del setup y todo eso, para jugar de a uno, tema, no, prefiero jugarlo en celular nomás. Al final de cuentas es el tema del setup, más la wea de setup. No, y aparte la transportabilidad, pues jugar en el celular un jueguito, puedo estar en... Ah, sí, puedo estar, pero los juegos que son cortos, pues, o sea que son de cartas, pues fácil lo puedes transportar. Pues. Sí, pero anda a ponerte en una mesa y en un consultorio. No. O en el transporte público, no, por eso. Eso voy. No, voy a hacerlo. Sí. Qué más, pero también, hablando, o sea, cambiando un poco el tema de los juegos de mesa, también estuve jugando... Puta, me compré un computador el año pasado. O sea, este año me armé el computador. Este año. Me armé el computador y... Puta, la wea que me lo he hecho ha sido jugar. No he jugado algo. El único juego que he terminado es el de The Walking Dead. El capítulo 3. Me falta la sesión final. Es que la sesión final cambia caleta la gráfica. Y eso me dejó como un poco desmotivado. Todavía no lo juego. Yo quedé en el 1, como que todavía no me recupero el shock emocional. Jugué el Far Cry 5. Quedé como de vacío. ¿Ah? Jugué el Far Cry 5 un poco. También jugué un juego de que tenía que arreglar computadores, que no servicio técnico. La wea, valo. Yo siendo informático y jugando, sí, la wea. El tablet, o sea, el. Bueno, esa wea. Simulator. Sí. Ya dejé de comprar juegos. Ya, como que no compro juegos porque no los voy a jugar. Así de sencillo. No, hazte una cuenta de Epic Games igual. Tiene... Ah, no, pues esa weá. No, si los juegos gratis los tomo todos. Esa weá, sí, hay que aprovecharse los juegos gratis. No, si los juegos gratis yo los agarro todos, pero en lo que es juego... Ya comprar juego, no. Como que la weá ya los miro, me tiento y de ahí digo no. ¿Por qué? Porque no lo estoy jugando, pues entonces estoy gastando plata en una wea que no la estoy ocupando y pa' aquí. Ya como que no me caliento con los juegos tan fácilmente, weón. Así de choro. Yo sí me calenté. Y me compré uno que he jugado mucho, que se llama el Sea of Thieves, que es como el mar de piratas. O sea, Marte, y esa weá, me rayé. He jugado harto ese juego y ya estoy llegando a nivel 100 en la nueva temporada que empezó hace como una semana. Hoy salió el Shenmue 3 gratis. ¿Cuál? El Shenmue 3 gratis en para PC. En el Epic. Ah, no he cachado, pero. Ahí ya lo estoy capturando. Pero en general no estoy. No, ¿para qué? Si con los juegos gratis tenéis de más y tengo una cachada de juegos que jugar, que ¿para qué hoy tengo más juegos? Sí, pero el de los piratas no es gratis, pero bueno. Y el de los piratas me pasa que es la misma cosa que te decía, te fue un juego más social. De hecho, tenéis que jugar como... Podéis jugar de a uno, igual es como en piolita, estar navegando por el mar. Pero más entretenido es cuando estoy con gente gente y cada uno tiene su propia función en el barco para poder hacerlo andar más. Y vaya haciendo como misión y wea. Porque es que yo creo que esa parte la tengo con los juegos. Yo ya la cumplo caleta con lo que son los juegos de mesa. Sí, no, yo... en mi caso, porque yo juego constantemente. Juego por lo menos una o dos veces a la semana y a veces juego más. Sí, no, yo eso lo cumplo en dos partes. Uno con el tema del bachillerato, de esa cuestión que hicimos los viernes con los chiquillos, todos invitados aquí, a los que están escuchando. y lo otro de los piratas y esas cuestiones también lo hago con ¿cómo se llama esto? Con un par de amigos que teníamos. Incluso se dio la cuestión de retomar como contacto con antiguos amigos, que es Lomar, po. Que era un compañero del liceo, que como que retomamos contacto con estos juegos de ir haciendo bachillerato, de jugar pirata. Y es como conversábamos mientras vamos jugando. Esa es como la cosa. Sí, no, yo como que normalmente cuando juego juegos de video, juego solo. Ahí tengo el solitario. Ya yo juego en solitario los juegos de video porque no tengo interacción más allá con nadie, po. Pero como juego harto juego de mesa, tengo mucho más interacción. Entonces, o jugamos nosotros cuando nos juntamos, sí. O con mi pareja. No, y este año, o sea, el año pasado no nos juntábamos nunca, si no nos vimos hasta... No, pero si el año pasado... ¿Hasta cuándo nos vimos? ¿Como en septiembre nos vimos de primera vez? Cuando viniste como para septiembre, me acuerdo. Y ahí hemos estado puro y dejando de ahí cosas. No, de ahí no nos vimos como hasta diciembre después de nuevo. Pero sí, pero no hemos jugado, no, pues, no, era para eso era como solamente saludamos. Sí, era como saludar, nos conversamos un rato y después no nos vimos ya hasta también como mediados del eso. Y ya la primera vez que volvimos a jugar fue ya... Hace poco. Eso estaba pensando como hace un mes, más o menos. Twilight Struggle, señor. Sí, fue Twilight Struggle. Y fue un puro juego que jugamos. Que duró como 7 horas. Sí. Me volaste la raja, Eva. Sí, yo estaba por decir empezando, pues. Tenía más conocimiento de las reglas que no. Qué humilde el weón. Sí, qué humilde. No, que es verdad, y así todos teníamos errores, que esa weá está lo yo. No apta para principiar. Para principiar en la weá. Sí, bueno, yo sí siento eso del podcast. Lo único que siento yo es que sí, que hemos estado un poco más cansados haciendo el podcast. Eso yo sí, yo sentí el cansancio de hacer el podcast. De repente llegar con alguna idea y no una wea tan sacada de la manga. Porque de repente hay ideas que salen de repente y son entretes. Sí. Al final hay weas que son sacadas de la manga, pero por ejemplo, yo igual me entretengo haciendo los Nostalgia TV y recordando que son weas que se hablan netamente del recuerdo y lo que va apareciendo en Wikipedia. Tiramos uno que otro dato de mierda, pero en general es hablar del recuerdo. Igual me gusta, pero de repente escucho intro. Me acuerdo que una de las intros que más escuché fue de la de las Ciudades de Oro. El tema bueno, es muy bueno el tema de las Ciudades de Oro. Yo se lo escuchaba, tuve un tiempo que lo escuché calita. Mi idea también es que cuando venimos, nos dedicamos a jugar, pues, es como difícil. Mi idea es sacar un podcast dedicado a la música, de series, de cosas. Ese está más difícil. Ese es más difícil. Y tenemos que hacerlo hacerlo en vivo, porque tengo todo para hacerlo en vivo. O sea, pues, yo me compré hace mucho tiempo un mixer. Entonces, sí. Sí, tengo todo para hacer eso en vivo, pero tenemos que juntarnos. Y aparte, tampoco un podcast que saldría, nos podría salir ninguna plataforma. Esa es la cosa. De streaming, que lo más difícil. Los copyright nos violaría. Sí, eso es lo más difícil de todo, de hacer un podcast que tenga contenido digital con derechos de autor. Y yo me cuido caleta, yo trato de cuidar caleta lo que es el tema de contenido digital y copyright por el tema de que el podcast se sube a YouTube y YouTube nos va, pero cortar al tiro. Pero bueno, imagínate, una vez subí el himno ruso y al tiro saltó el copyright. Ahora tampoco nosotros ganamos plata con esta weá, pues no. Imposible. Y pero... si ganáramos, no nos serviría. Sí, no sería muy poco. Sí, pero la weá es que no podís, po. Entonces tenéis que tratar de usar las reglas de los weones, po. Sí. No cachaba yo, entonces... La wea cagué, pero era en ese particular, no tenía más problema ningún otro. Ah, la intro, una vez que esa intro culeada que hice también. Así que, bueno, temporada nueva, vamos a partir la tercera. La tercera temporada yo creo que va a partir en marzo. Ay. La única forma, yo creo que ni siquiera, no sé si los, si que los Oscars se hagan antes, si se hicieran en febrero, saldríamos por los temas del Oscar a hablar sobre cuáles son nuestras predicciones. Esa weá también es entretenida. También me entretiene, aunque los Oscars últimamente son tan como el hoyo. Pero igual entrete en quiénes pensamos nosotros, quiénes van a ser los ganadores, y también el tema de tratar de ver las películas antes del podcast. Sí. Previo a adivinar qué weá va a pasar. Y después descubrir quién va a ganar. La vez pasada gané por una, parece. Sí, verdad. Gané por una. Sí. Así que yo creo que ya eso también va a ser. Son weas que son instauradas ya como tradición. Como capítulos que sí o sí van. O sea, yo creo que va a ir el In Memoria. Yo creo que vamos a partir hablando del In Memoria. Creo que este año ha muerto poca gente, parece, comparado a otro año. Bueno, se murió la vieja. De hecho, así, tratando de acordarme ahora en el momento y ahora ya. Y pero vamos a hablar de ¿quién gente más? ¿Quién se ha muerto? Pero, no, pero del cine. ¿Quién se ha muerto importante? ¿Quién se ha muerto este año? ¿Sí, quién? Se murió. Ah, no, se murió el año pasado. ¿Quién? El Chaudi. Pues se fue el año pasado. Por siempre. Sí, fue el año pasado, pensé que este año, es que el paso tan rápido el tiempo. El Ennio Morricone, no me acuerdo cuánto fue. ¿El año pasado también? Oh, Don Ennio, ¿verdad? No me acuerdo cuándo murió Don Ennio. Sí, estoy con Nostalgia TV. Ya Nostalgia TV va a aparecer, puta, como en abril. Yo creo que vamos a tener quizás por ahí un Nostalgia TV. Sí, murió el año pasado. Como que siento que son esos que los sacamos. Por ejemplo, vamos, tenemos que seguir hablando de series que nos marcaron. Sí, esa. Supone que ese capítulo de Lost íbamos a hablar como de series en general que nos habían marcado, así como de muchas series. Y como que nos quedamos pegados hablando de Lost nomás. Porque íbamos a hablar de al menos en mi caso, Dexter, que me marcó en su tiempo. Oye, Dexter lleva varios capítulos. No he visto nada de la nueva temporada. Pero la quiero ver, sé que puta. Por mucho que odie Dexter desde la quinta temporada en adelante, sigue siendo una de mis series como que me marcó. Y por lo tanto, como que siento el deber de tener que ver cómo es la nueva temporada. Murió Carlos Menem. La wea, palo. Vicente Fernández, po, weón. También. Grande Vicente Fernández, weón, viste. Ya, pero. Anne Rice, weón. También, pero ya, pues de película estamos hablando. Ya, sí. Pero Anne Rice es importante, po, weón. Ya. Si no, sale la entrevista de vampiro. Hoy sí, es que no. Ha muerto. Ya, pues que muera más gente de aquí. Ah, murió Frank Williams. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver con ninguna wea. No, fíjese que estoy viendo aquí una lista y no hay nadie como. Como importante este año. Sí. Así que va a ser cortito el In Memoriam. Sí, no. Como que no. No, lo que estoy revisando hasta ahora. Murió Colin Powell. Oye, no hay como actores importantes que hayan muerto. Puta, weón, me jodas que soy malo, weón. 2021, penca, debería tirarse entonces una. Una catombe luego. Para que tengamos que hablar. Oh, no, cacha. Murió Michael K. Williams. Que es Omar Little. Oh, en The Wild. Sí, se murió, pero ese weón fue por drogas. Fue por sobredosis. Por drogas, no cachaba. Sí, se murió. Oh, no cachaba, que había muerto ese loco. Murió joven, se murió a unos 54 años, una wea así. Sí, no cachaba. Uy, bueno, cachaba, que había muerto. Sí, no, sí, a mí me dejó así como impactado. Porque además murió como en su ley de actor, o sea, de personaje incluso, la wea. Sí, po. Oh, la wea mala. Sí, vean The Wire, buena serie. No, hasta ahora, puta. Lo único que murió gente que nunca había muerto. Tengo mis dudas con la vida. Rafael Acarrá. Igual la vamos a tener que nombrar, parte ícono de nuestro país. Pero en general, para el próximo año el podcast sigue. Esa weá, no, aunque no lo escuche nadie, esta weá sigue porque es como una catarsis en la que nos, los dos conversamos sí. sobre películas, series, igual la anoto y después igual veo alguna serie o películas que no he visto. Oye, y a todo esto, disculpa ¿sí? la pregunta, pero se me fue cuál era, ¿no? Dale nomás. Ya. Yo creo que el podcast sí va a tener una cierta reestructuración, pero más que nada en hacerlo en menos tiempo, hacer cortar un poco el podcast y no hacerlo toda la semana. Eso, yo creo que eso va a ser un cambio importante que vamos a tener. Yo creo que va a ser un cambio importante y va a ser mejor para el weón que edita. Aparte que va a haber viene el spin-off dedicado a juegos de mesa. Entonces... pero el spin-off también va a ser, yo creo que se va a tener una periodicidad mucho más corta, digamos, como lo menos una al mes. Y yo creo que el podcast, o sea, Freak and Freaky va a ser como dos veces al mes, lo cual van a ser tres podcasts y no cuatro podcasts. Sí. Lo cual igual es. Pero va a estar brígido entonces la semana de octubre. Sí, no, porque octubre se mantiene. Octubre es el único puto mes en el que vamos a grabar todas las semanas. O sea, octubre son 5 podcasts. Esa es la wea. Así como está la cosa, octubre serían 5 podcasts para el hoyo. Sí, porque el. No, sí, se acumularían muchas películas y quedaría muy la caga. ¿Cómo? Se acumularían muchas películas en un capítulo de 2 semanas. Sí, porque son mínimo hay que tener 7 películas. Sí. Mínimo. Pero igual a veces tenemos un poquito menos. Pero después nos recuperamos y ahí son caletas de películas. Entonces, más encima que hay buenas que se extienden hablando mucho. Edu. Sí, claro. Me entusiasmo, pues me entusiasmo. No, sí, está bien, pero a la gente no le gusta los podcasts tan largos, pues. Bueno. Ah, medio malo. Andan llorando los culiados. Están llorando los que no están escuchando. Echándose los weones. Sí. Puta, es que yo estoy acostumbrado a escuchar podcasts largos, pues. Sí, yo estoy acostumbrado a no escuchar podcasts. Sí, pues. No, yo, o sea, no tengo drama, yo feliz. Si el podcast, bueno. No. Si el podcast es bueno, ahí está, yo creo que ahí está el tema. Si el podcast es bueno, de ahí yo, puta, no. Lo que planta muchas dudas sobre la calidad de nuestro podcast. Que no se exacto, sí. Imagínense que los mismos jóvenes que hacen el podcast lo ponen en dúo. A ese nivel, es el nivel que tenemos de credibilidad de nuestro producto. Así que eso, luego por lo menos, ¿ha sido agotador este año? Sí. Porque siento que el año pasado, puta, estábamos recién partiendo y toda la wea. No, estábamos pero con todo el entusiasmo de pendejos. No, que no sí, sabíamos nada de la vida. Gasté, invertimos. Acuérdate que al principio partimos así como aquí. Muy en pañales y después ya fuimos invirtiendo. Sí, lo más importante fue el micrófono. El tema del micrófono es una wea que mejoró caleta y mejor más tranquilo. Sí. Hace mucho más fácil editar esta wea. O sea, en ese sentido, no, genial. Así que. El podcast no se va a acabar. No, yo el podcast no, difícil que se acabe. No, el podcast se va a acabar en momentos que nos peleemos los dos weones. Sí, eso va a ser luego. Eso va a ser. Anda, la chucha, weón. No vamos a pelear, tenemos que. Hay esta wea que es wea. Sí. Pero bueno, nunca sabe la wea de las vueltas de la vida. Pero. Sí, porque estamos con wea. Uno nunca sabe. El tema está en que por ahora es podcast, sí, ahora si nos sigue, no sigue, yo creo que bueno, se anuncia, se va a hacer un capítulo de sí. La wea, pero no le veo yo esa wea que sea tan luego. No, siento es como. Esa es la wea, no veo que sea tan luego. Incluso, imagínate, el próximo año vamos a empezar a hacer el de juegos de mesa. Entonces, no, yo de hecho, hoy día también coincide que, bueno, mañana es, bueno, hoy día, ya son más de las 12. Como siempre, grabando después de medianoche. Sí, hoy día es mi último día de año laboral. Me voy de vacaciones. Después vuelvo en enero. Y vuelvo con un nuevo horario en la pega. Así que me organicé distinto. Hice otra cuestión. Mandé una cuestión. Así que puede que el próximo año ya tenga más energía para hablar. Este año no va a haber. Tienes que acostarte más temprano, weón. Ya, pero que si terminamos grabando a las 2, ¿cómo voy a acostar más temprano? Es que por eso mismo, porque te vas temprano, porque ese día te voy a acostar a la hora del pico. Oh, no sé, es como que es parte de mi costumbre, ya eso me cuesta. Pero bueno, después, se acostumbrás después al tema. Si el tema está en que, o sea, por lo menos algunos días tenés que acostarse temprano. Porque si no, igual de después horas, para acá. Pérdida de horas disponibles. Sí, para no, además, pues, bueno. Pero es que ahí yo lo veo así. Yo, por ejemplo, cuando me acuesto muy tarde, pasa que me empiezo a quedar dormido en la tarde. Entonces, al final, me acuesto tarde, duermo en la tarde, y siento que pierdo mucha hora. Entonces, prefiero, digo, me acuesto temprano y el otro día puedo estar todo el día despierto sin problema. Ah, no, yo ando todo el día sin dormir tampoco, pero cago, me tengo que tomar, eso sí, a veces mi ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando tomé una siesta en la tarde justo. Ah, ya. Power nap, puta, esa weá, power nap. Ya, puta, yo evito esa weá porque perdí tiempo. No, pero power nap son power nap, esa weá. Sí. Yo duermo 15 minutos después del almuerzo y quedo como toro para el resto de la tarde. Yo esa weá la hacía en la vega. Plena vega. En plena vega, en el baño. 10 sí. minutos. Yo tengo el don. Entonces ya voy a dormir. Ponía las manos, weón, en el baño. Pam, ya. Es 10 minutos, raja. Y ponía el despertador. Listo. Y sí, yo hago eso a la hora del almuerzo. Yo pongo la alarma como 10, 15 minutos, dependiendo de cómo estoy. Y raja, despierto con la poza de baba al lado del alma. Yo lo que trato es como hacerlo todo en el transcurso de la tarde. Ver películas, jugar todo antes de las 10 de la noche. Y tratar de las 10 hasta las 12, leer. Y de ahí acostarme raja. Pero, y salvo excepciones, que son el día martes que me junto contigo y el día jueves por el podcast. Sí. Y lamentablemente, como conversamos antes, el podcast normalmente parte a las 12, 12 y media. Sí. Y el podcast, como normalmente se extiende mucho, lo acostamos tarde. Y después estamos llorando y alegando. Sí. Ahora, si el podcast, si nos juntáramos a las 10 y media, si el podcast partiera a las 11, entonces estaríamos terminando fácilmente a la 1. Pero no, lo bueno es podemos hablar de eso. Todo el recuento de la vida y de ahí ya empieza el podcast, como tal. Así que eso, no, nada más que decir, puta, que el próximo año sea un mejor año, sea un mejor maldito año, que ya, que el virus culiado se empiece ya como a alejar, aunque tengan estas variantes culiadas, que pero ya se empiece buena a alejar persona. Más. Sí puede. Y ya seguir, puta, yo este año ya lo sentí más normal. ¿No? Y los últimos meses. Sí, ya hemos estado mucho más normal, respetando. Siempre respetando las medidas de andar con mascarillas o alcohol gel. Yo no, todavía no dejo esa wea. Pero ya puedo salir a todos lados, ir a comprar al supermercado más tranquilo, al mall si tengo que ir a comprar alguna weá, o ir a buscar cosas, subirme al transporte público, ¿no? Todo bien, así que, puta, el podcast, el staff del podcast le desea a todo nuestro podcast escucha que el 2022 sea un excelente año. El año que la vamos a romper. No sé en qué sentido, pero ya. Avalo la violencia. Weá, lo que sea. No la condeno, yo la avalo. Sí, la weá que quiera, pero hágalo bien, esa es la weá. Lo weá que vaya a hacer, pero hágala bien. Aquí no, este podcast no condena a nadie. No, si condena, no, si este podcast sí condena, bueno, sí. No. Si este podcast tiene ciertos lineamientos, no podemos decir que somos unos... No, porque aquí no somos nada. No podemos venir a decir que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, porque esa wea ya sabemos qué tendencia es esa wea. No, este podcast no. Este podcast tiene una tendencia... Tiene una tendencia así como las tulas. Teníamos que terminar esta wea con alguna referencia... Sexual. No cambia, pero... eso, somos de inclinaciones de Flanders, somos inclinaciones Flanders. Te cuesta decir. Somos inclinaciones Flanders. tenemos eso, pero nunca sabes. Yo nunca sabes las vueltas de la vida, weón. Ah, tú decís que te voy a volver facho. No sé si facho, así, facho, pero mente tal, no, difícil. Difícil, pero uno nunca sabe si la puede traer. Pero lo que veo yo es que estos güeyes les cambian los nombres, que el partido culiado. Ah, el Nacional Socialista. No, el de los nazis, no. Estaba hablando el del Rojo Eda, ese partido culiado que se llama. ¿Social Cristiano? Ya. Yeah. Social Cristiano, los conchetumar en la cara, pues, weón. Y aparte, imagínate un güey que va a votar y no sabe. Dice, uy, esta weá, ah, debe ser de izquierda, cristianos de izquierda. Nunca fue la weá. Entonces, esas weas son como... como que se hacen con su qué las weas, po. Sí. Esa es la wea, po. Entonces, ahí donde empiezan después ya la... después van a decir, no, es que esos weas eran de izquierda. Lo mismo que pasa con la wea de los nazis. De los Hitler. Oh, si los weas son, eran de izquierda. Eran socialistas. Eran socialistas. Oh, de la wea. Y amenazaban a los judíos del que baila pasa. Temo. ¿Sí? Entonces, no. Oh, qué buenos tiempos eso. Terrible. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos, volvemos. Nos queda el último, como decía, nos quedan los últimos dos podcasts, que son los que siempre van al final. Recuento de sí. Diciembre, lo mejor del año. Vamos a ver en qué está el país. Ahí vamos a ver recién qué está el país. Váyanos para escuchar. ¿Verdad? Pues si porque estamos... este domingo, de la fecha que estamos grabando este podcast, votaciones presidenciales en Chile. Sí, pues ahí vamos a ver si estamos contentos arribita de un árbol o vamos a estar tristes. Sí, en una zanja. En una zanja. Vamos a estar tristes en la zanja. Con la zanja. No, ya no me lavo la zanja ya. Así pasado que, zanja. Así que eso, chicos y chicas así que y chiques. ¿Para qué vamos a llamar a votar si esta wea de podcast va a salir después de la elección? Vayan a votar, ahora. Así que eso, nos vemos, que estén bien. Discúlpenos por tanta improvisación, pero puta, esta wea nació y va a morir en la improvisación. No hay nada que hacer. Sí, este podcast. Esta wea es así. Yo creo que el podcast de juego de mesa va a estar mucho más estructurado. Espero que esté mucho más estructurado, pero esta wea no. Este podcast es lo que es, ¿no? Yo creo que el de juegos de mesa va a partir estructurado y se va a ir a la cresta en un par de capítulos y vamos a volver a empezar a hablar weas. Puede ser, pero yo tengo más fe por el tema de que... hay temas. De que voy a armar pautas. O sea, igual voy a armar, tirar ideas y así como después ir estructurándola en cuanto a ya esta wea hablemos en este mes. Como es un capítulo por mes, como que lo queremos hacer un capítulo por mes para ser más fácil estructurar la wea. Sí. Así que eso. Nos vemos, que estén bien, felices, feliz 2022, que la pasen junto a su gente, a su familia, a sus seres queridos, o si se quieren, con ustedes mismos. Que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chau. Chau.